La basura es dinero, no la botes. Ciudadano, unámonos y reciclemos por una ciudad sin contaminación. Es un mensaje de tu Concejo Municipal, trabajando por su gente.